Queridos clientes, como en toda Gaceta, no podía faltar en este rebujito sonoro una actuación en directo. Dentro de unos minutos tendremos el honor de escuchar a Manuel y Alfredo Escudero, que son padre e hijo. Alfredo es un usuario de la FLM. Vamos a poner un poquito de música mientras se preparan y enseguida podremos disfrutar con esta maravillosa y exclusiva actuación aquí en este rebujito sonoro de la FLM. Bueno, como os había dicho antes, vamos a escuchar a Manuel y Alfredo Escudero, que son padre e hijo. ¡Vamos allá! Buenos días. A muchos os conozco, a otros no. Y quería aprovechar para saludaros a todos. Soy un dañado medular, como algunos de ustedes. Hace 4 meses... tuve la mala desfortuna de tener un accidente doméstico y paralizó la mitad de mi cuerpo. La parte derecha no siento nada y la parte izquierda apenas puedo identificar cosas. Pero en este día he querido hacer un esfuerzo. No sé cómo va a salir porque no siento las cuerdas al tocarla, pero sí quería que fuese un ejemplo de superación para todos vosotros y deciros que todavía podemos hacer muchas cosas. Que es verdad que hay muchas cosas que hemos perdido, pero hay otras cosas que hemos ganado. Seguro que ya vemos la vida de diferente manera. Me acuerdo la última vez que pude ir a recoger a mi hija al colegio, que me eché a llorar, porque hace poco que me levanté de una silla de ruedas. Y cada momento que vivo y cada minuto, siento que es un regalo del Señor, que nos ha brindado. Y quiero deciros que aunque estéis ahí sentados, no os sintáis de menos, que todavía nos necesitan en nuestros hogares y en nuestras casas, que tus hijos todavía necesitan tus consejos. Quizás no seamos las mismas personas, porque es verdad que nos ha cambiado muchas cosas, pero estoy seguro que para bien. Y que bueno, que no se ha terminado la vida, comienza otra. Y voy a empezar a tocar. Quiero tocar Entre dos aguas porque es la primera vez, con la primera canción que yo aprendí a tocar. Cuando yo era un aficionado, digo aficionado porque antes aunque tocaba mejor, cuando soy profesional es ahora que no puedo. Y no se trata de lo que toques, sino lo que puedas expresar. Seguramente que vais a ver muchos fallos cuando toque. Pero no quiero que os fijéis en eso. Quiero que os fijéis en lo que quiero transmitir. Ya no me importa si toco bien o toco mal. Lo importante es que lo hago de corazón y para todos ustedes. Y bueno, con respeto a todos, esto se lo quiero dedicar a las dos princesas de mi casa. A mi mujer y a mi hija. Que son las que me dan fuerzas para seguir. Un abrazo y que Dios os bendiga a todos. Thank you. aunque no es muy flamenca y eso, pero como es una composición mía, quiero tocarla para vosotros. Y es una composición que yo hice para mi hija cuando ella nació. Pues me despido de todos vosotros con un fuerte abrazo, deciros que me está acompañando mi hijo Manuel y que nada, deciros que está tocando en muchos públicos, con mucha gente muy famosa, os puedo decir Diego El Cigala, Alejandro Sanz y mucha gente, pero os digo una cosa, este es el público más grande y que con mayor gusto y mayor felicidad he tocado. Un abrazo para todos. De Manuel y Alfredo, Alfredo, les quería decir una cosita, que lo que nos ha dicho él, pues no hace falta, porque cada uno tenemos nuestra historia. La gente te ve y te dice, ah, pues no estará muy mal cuando tiene ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de Que repito, que hay gente que te ve y te dice, pues no estará muy mal cuando tienes ganas de cachondeo. Pero esto que hacemos nosotros, como los talleres y como todo, es una forma de evadirnos un poco del problema. Porque unos por accidente de coche, otros se acostaron bien y se levantaron mal. Hay 20.000 historias, pero sobre todo la superación. Y yo siempre digo que a mí me gustaría que llegara un día que Alessandra viniera a trabajar y se aburriera porque nadie entre a la consulta. Señal de que todos estábamos bien. Lo que pasa es que hay momentos que te levantas con el pie un poquito torcido, la cabeza muy mal y hay que subir a que no aplete la clavija un poco. Pero bueno, cada uno, como he dicho, tiene su historia. Así que cada uno nos merecemos un aplauso, como que lo que le hemos hecho a ellos. También quisiera dar un aplauso a los terapeutas, fisios, profesores de los talleres, porque son los que nos están también un poco enseñando a evadirnos de nuestros problemas. a la directora, a la gerente, todo. Un gran aplauso a todos. ¡Bravo! Bueno, y vamos a seguir un poquito con el cachondeo, que esto no se ha acabado todavía.